partir su columna de mujeres en la música. Recibimos a Paola Piñeiro. Columna. Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Hola, muy buen día, audiencia de Radio Panamericana. Hola, Juan Jacobs, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Hermosa mañana y hoy para recibir al espacio de Mujeres en la Música. Hoy vamos a abordar una temática, como siempre, femenina y que tiene que ver con el espacio que nos vamos construyendo, el espacio que vamos abriendo los caminos con las mujeres en la música, ¿verdad? Vamos a abocarnos a una banda que hace 17 años que está sonando, que viene desde la Patagonia, es la banda Fémina. Es un trío de mujeres que llega, como siempre, desde la Patagonia, perdón, desde, como siempre no, que llega desde la Patagonia y desde allí su salida al mundo para recorrer distintos lugares con su música. Y esta es una música que transcurre en una fusión entre lo urbano y la naturaleza, con un estilo distintivo que ha combinado el rap, el hip hop, el folclore, el soul, el funk y el reggae. Así que diversos géneros musicales que se fusionan, que se unen para hacer algo que podríamos denominar como rap fusión. Una categoría distinta, original, la que conforman este trío de mujeres. La música es muy original y el género fusionado también es muy, muy original. Pero bueno, ellas no quieren encasillarse, no quieren entrar en categorizaciones, en encasillamientos, sino que hablan de la búsqueda de lo imprevisible. Vamos a decir quiénes son estas personas que están conformando la banda Fémina. Se llaman Claridad, Clara Miglioli y las hermanas Tot, apodada Tot, Sofía y Wende, Clara Truco. Son muy versátiles en el sentido en el que, decíamos recién, no se cierran o encasillan en un gueto o nicho, definición que asume la propia Sofía, sino que vamos abriendo espacios con mucho respeto. Bueno, estas chicas son oriundas de la Patagonia, como dije, son oriundas de San Martín de los Andes y comenzaron a tocar allá por el año 2004 en escenarios porteños. Clara y Sofía hacían teatro juntas desde chicas y viajaron a Buenos Aires a estudiar y allí comienzan a agruparse hasta que llega la más pequeña de las hermanas, Wende, al grupo. Bueno, vamos a comenzar con uno de los temas que se llama Mi Eje. Aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo.

Y aquí pasó el primer tema de la banda fémina Mi Eje, y voces femeninas, voces que le cantan a los cuerpos de las mujeres, voces disidentes. Musicalmente, con tres instrumentos, una sinteticidad en los instrumentos, muy rústico, pero un sonido realmente muy, muy potente, muy power. Se apoyan en el cajón, guitarra y ukelele, y las voces que lo cantan y que lo dicen todo. Los sonidos son urbanos, con una fuerte impronta del rap, llevados, como decía, a esta cuestión rústica de lo natural y conducido por estas tres voces femeninas, hace más de 15 años. Por triste que resulte, el remate llamativo en aquel entonces, hace ya 15 años, no existían referencias o muchas mujeres en la industria de la música, que no quiere decir que no existieran, pero bien, quizás con el tiempo se fueron abriendo camino, y estos diferentes espacios para que la voz de la mujer diga cosas relacionadas a su propio cuerpo, a su transformación, a lo que vive diariamente, en lo doméstico, en la cuestión urbana también y en lo social. Bueno, vamos a hablar de un referente que fue también para el grupo, que es uno de los hermanos de las Miglioli, el hermano mayor Pancho, que tenía una banda de rap. En ese submundo fue que se sembró la semilla de esta nueva fusión del rap. Bueno, estas chicas, con la referencia del hermano, se juntaban mucho con las pandillas en ese momento, que eran las que hacían rap en el sur de la Argentina. Eran casi todos varones, cuentan, pero había lugar para nosotras, explica Sofía, que sonríe junto a su amiga al recordar esos momentos en los que se subían ellas también a rapear, y lo hacían disfrazadas, fieles al espíritu teatral que las unió desde el principio. Sin embargo, lejos de esas risas, Miglioli recuerda cuán violento era lo que se generaba alrededor de ese universo. Nosotras no éramos pandilleras, pero los raperos sí. Muchos hoy están muertos porque se mataron entre ellos. Nosotras crecimos con esas tragedias. Mi hermano perdió un montón de amigos por cuestiones de pandilla, muy horribles, que todavía siguen pasando en San Martín. Me refiero a San Martín de los Andes, de donde son oriundas féminas. Son cosas que no se muestran ni que se dicen. Así que también aquí vemos otra realidad, otro submundo, donde se gestan, quizás a partir de estas realidades o de desgracias o tragedias también, estas letras que componen este nuevo género. Vamos a escuchar ahora el segundo tema, Los Senos. Le duele los dedos, le duele el cuerpo. sensualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos y serás, aunque sientas no refleja femineidad. Lo siento, lo siento, lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, lo siento. Duelen los senos de tanto doler. Duele el ser de tanto ser. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele y ser sin doler. Y ser sin doler, ser sin doler, y ser sin doler. Me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Porque soy mujer. Porque soy mujer. Me duelen los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer. Me duelen los senos, me duelen. Los senos, me duelen los senos, me duelen de ser mujer, porque yo soy mujer. Y un mensaje claro de lo que representa también una faceta de nuestra naturaleza femenina. Y si bien ellas contaron con ese espacio, como decíamos anteriormente, en ese espacio de pandillas, donde se generaron las letras del rap, donde a partir de esa improvisación van surgiendo los sonidos y las palabras. Si bien ellas contaron con ese espacio de compartir entre todos y todas, reconocen que el sello patriarcal está en el rap también y que lo sigue siendo. Pero hoy también muchas mujeres se levantan en favor de la voz femenina y disidente. Vamos a repasar un poquito también la discografía de Fémina, el trío de mujeres oriunda de San Martín, por si no lo pescaron anteriormente, del cual estamos haciéndonos eco esta mañana. Los dos primeros discos de Fémina, Decise de mí en el año 2011 y Traspasa en el 2014, fueron independientes. Luego, en 2019, sacaron Perlas y Conchas junto a Quantic, un músico británico, y allí incorporaron los sonidos electrónicos en una vuelta a sus orígenes. El repertorio se va a completar con Fantástico, que es un single que dieron a conocer más recientemente y es su propuesta más popera. nos pareció el momento oportuno de tirar un sonido diferente, más aggiornado, resume Wende. Bueno, y este trío Fémina ha viajado por Estados Unidos, Europa, Australia, y se ha unido a ellas Iggy Pop en junio de 2017, durante una gira que tuvieron por los Estados Unidos. También se realizó un video con Iggy Pop. El cantante de los Stooges también las descubrió en internet y las recomendó en su programa de la BBC de Londres. Luego le puso la voz a Resist en un tema de Perlas y Conchas. Bien, y así nos despedimos de esta columna de Mujeres en la Música. Esperamos encontrarnos nuevamente el martes que viene aproximadamente a las 10 y 30 horas. Bueno, hoy salimos un poquito más tarde, pero bueno, nos volvemos a encontrar entonces, Juan, hasta el martes que viene.